This is WCF-24, La Zorita, by Porfirio Rivera. This is back announced by Charles Lummis, and this is a re-recording for purposes of clarity. So this will become the primary recording in the series. Did we know when this recording was made? It doesn't say, does it? Doesn't say. No, yes it does. August 21st, 1904. This was recorded August 21st, 1904. La zorrita, zorrita, señores, se fue a la loma. Por andar en burello vino pelona. Por andar en burello vino pelona. Y que sube y que baja la torre, y que trae un dolor en el alma. Y al brinquito queda la zorrosa y está en su casa. Y al brinquito queda la zorrita y está solita. La zorrita, zorrita, señores, se fue al peyote. Por andar en burello trajo molote. Por andar en burello trajo molote. Y que sube y que baja la torre. Y que trae un dolor en el alma. Y al brinquito queda la zorrosa y está en su casa. Y al brinquito queda la zorrita y está solita. Y a la zorrita, zorrita, señores, se fue al tomate. Por andar en burello trajo tomate. Por andar en burello trajo tomate. Y que sube y que baja la torre. Y que trae un dolor en el alma. Y al brinquito queda la zorrosa y está en su casa. Y al brinquito queda la zorrita y está solita. La zorrita, cantada por don Porfirio Rivera, día 21 de agosto de 1904, en Los Ángeles.